Los negros con las manos arriba, los negros con las manos arriba, los negros con las manos arriba, el que escondieron y no es policía. Los negros con las manos arriba, los negros con las manos arriba, los negros con las manos arriba, el que escondieron y no es policía, el que escondieron y no es policía. ¿Qué de nuevo, viejo? ¡Malibu! ¡Oh!